Mire lo que dice el Señor Jesucristo, perdón, lo que dice Mateo, que Cristo dice el verso 20 de San Mateo capítulo 11. Y hermano, ¿cuántos han traído su Biblia? Usted sabe que yo me doy cuenta quién lee la Biblia en su casa y quién no, porque el que trae la Biblia y no la lee en su casa tampoco la lee en el templo. Algunos la traen y la traen como adorno, hermano. Pero vamos a ver cuántos son espirituales hoy. ¿Cuántos son leales? ¿Cuántos viven, hermano, obedeciendo la palabra, siendo fieles? Dice el verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Jesús hacía milagros extraordinarios. Podemos enumerar todo lo que la Biblia registra y aún dice en el Evangelio según San Juan, el último versículo, que hubo otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que no alcanzarían los libros en el mundo. O sea, hay muchas cosas que hizo Jesús, muchos milagros que no se registran aquí. Sin embargo, el Señor dice que le comienza a reconvenir porque no se habían arrepentido, ni siquiera viendo los milagros que ellos habían visto. Entonces, ¿para qué eran los milagros? Para que tengan evidencia y se arrepintieran. Ese era el propósito, para que se arrepintieran. Jesús vino a regalarnos vida eterna. Jesús quiere regalarnos vida eterna. Jesús no solamente quiere que tú vivas acá bien, no solo te quiere bendecir acá, no. Lo que Él quiere es darte vida eterna a ti y a mí. Ese es el fin de todo es darnos vida eterna. O sea, nuestra bendición está después de la muerte. Nuestra bendición no está acá, está después. Cuando tengamos que morir, ahí vamos a ver que valió la pena venir al culto, que valió la pena vivir en santidad, que valió la pena, hermano, mantener lealtad. Ahí no, usted se va a dar cuenta el día que esté en agonía, el día que esté muriendo. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado cerca de morir. ¿Alguna vez le han hecho alguna operación que le han dicho, puede ser que te mueras en la operación? ¿Se ha salvado de algo así? Los que han tenido eso me entienden, porque yo he tenido varias operaciones. Dios lo ha permitido, porque me ha hecho experimentar, hermano, que esta vida no es nada. Y que la gloria de los hombres no es nada. Y que toda la gloria se la lleva el único que la merece, el Rey de Reyes, el Dios del cielo, Jehová. Alaba a los que viven. ¿Por qué lo seguían multitudes a Jesús? ¿Sabe por qué lo seguía tanta gente a Cristo? Por el mensaje, pastor. No, hermano. Dice San Juan capítulo 6, verso 2. San Juan 6, 2. Dice que lo seguían multitudes por los milagros, por las señales que Él hacía. Traían al paralítico, traían, hermano, al que no podía caminar, al enfermo. Y Jesús estaba predicando, Jesús hablaba, enseñaba, pero ellos estaban esperando a qué hora va a orar por los enfermos. Porque lo que queremos es que se sane mi mamá, que se sane mi papá, que se sane mi hijo, que se sane mi hija. Para eso he venido. Pero Jesús hablaba de un reino. Jesús hablaba de la vida después de la muerte, de una vida eterna. Pero toda la gente estaba concentrada solamente en recibir el milagro que querían. Eso era lo que para ellos era más importante. Pero a pesar de los milagros, de los muchos milagros, dice San Mateo que no se habían arrepentido. O sea, a ellos no les importaba el mensaje. Lo que les importaba era el milagro. ¿Y por qué no les importaba el mensaje? ¿Porque no le prestaban atención? No, sino porque eran indiferentes al mensaje. ¿Qué cosa es la indiferencia? La indiferencia es un estado de ánimo donde no se siente inclinación ni a la derecha ni a la izquierda. No se siente inclinación ni tampoco rechazo a algo o a alguien o a algún objeto o a algún negocio. Lo recibe, lo escucha, le dicen y le va y le viene. Simplemente no le interesa. No le interesa. Jesús hablaba, predicaba, hablaba de la eternidad, pero esa gente no le importaba. No le interesaba. Y como no le interesaba, solamente pensaban en agarrar lo que ellos querían, el milagro. Yo veo, por ejemplo, como pastor, acá somos pastores todos, aquí hay muchos pastores, que Jeremías, Isaías, el apóstol Pablo, Timoteo, Andrés, Bartol, todos los que predicaban, son una figura. A Jeremías, por ejemplo, se le conocía como el profeta llorón. Y hasta hay cánticos como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Jehová le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Ahora, Jeremías lloraba y lloraba y lloraba. Pero, ¿por qué lloraba Jeremías? ¿Por qué lloraba tanto? ¿Por qué? A la hora que hemos leído, usted se da cuenta, mire, para que vea cómo el Espíritu Santo está dirigiendo esto. Porque cuando llamaron para leer la palabra de Dios, leyeron Lamentaciones, capítulo 3. Que dice que Jeremías lloraba y lloraba y lloraba. Vamos a ver lo que leímos, Lamentaciones, capítulo 3. Para que usted se dé cuenta que el hermano que leyó no sabía lo que yo iba a predicar, pero Dios sí sabía lo que yo iba a predicar. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, dice: escudriñemos nuestro camino, verso 40. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvamos a Jehová. Volvamos, quiere decir que se han ido, que estaban, pero ya no están. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos ¿qué? ¿Qué fuimos? Desleales. Lealtad, leal. Lo contrario, desleal. Fueron leales un tiempo, pero ahora son desleales. Y acá dice, nosotros fuimos rebeldes. Nos hemos rebelado, fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. No entraba la oración, no entraba. Dice, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebrantamiento. Y el verso 48 dice, Jeremías, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, de mi pueblo, de mi pueblo. Por el quebrantamiento, por la desgracia de mi pueblo. Estoy llorando, estoy quebrantado. Río de agua, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Se está hablando de que llora y llora y llora y llora. ¿Cuál es el problema? Que Dios le da a conocer a Jeremías que el pueblo que era su pueblo estaba andando mal. Estaban podridos y eran su pueblo. Tenían templo, supuestamente le cantaban a Dios, le adoraban, pero pecaban y hacían cochinada y media con sus vidas. Eran desleales, eran rebeldes. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios le muestra a Jeremías que iba a venir una invasión. que iban a tomar la ciudad, que le iban a destruir, que iba a haber, que iban a quemar la ciudad, que iba a haber incendio, destrucción. Jeremías quizás lo veía en visión. Y luego Jeremías dice: anda, ve, Jeremías, anda, dile a todo lo que va a pasar. Y Jeremías salía y hablaba y predicaba. Y no le hacían caso. Y como Jeremías sabía lo que venía, Jeremías les hablaba llorando. Les decía: viene destrucción, viene la desgracia, va a venir. Pero no le hacían caso. Lo tildaron de traidor, por decir la verdad. Lo encarcelaron, lo azotaron, lo metieron en una cisterna. Pero él siguió, a pesar de todo lo que le hicieron, siguió siendo leal al mensaje que había recibido. Siguió predicando, siguió predicando. Lo que decía el pastor Estrada Maíz, que cuando entró a la cárcel nadie le hacía caso, que no había fruto, pero él seguía, y él seguía, y él seguía, y él seguía, pero la gente no le hacía caso, no le hacía caso, había oposición, pero él seguía, él seguía, él seguía, él seguía, hasta que vienen los frutos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Alaba lo que está vivo. ¿Por qué lloraba tanto Jeremías? Fue por la indiferencia del pueblo, que era también su pueblo, porque ellos no recibían la palabra de Dios. Nadie le escuchaba. Por eso vemos en Jeremías capítulo 20. Dice el verso 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Oye, hermano, pero Dios le había dicho a Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. O sea, quiere decir que en los planes de Dios ya estaba la existencia de Jeremías. Y eso es para que usted sepa que su existencia no es una casualidad. Aunque algunos dicen: no, pastor, mi mamá me tuvo de una aventura sexual en una fiesta. Eso habrá sido tu mamá, pero para Dios, Dios ya tenía preparada tu existencia. Dios sabía que tú ibas a venir, y no ibas a venir para que hagas lo que te da la gana, sino para que haga lo que Él ha determinado que tienes que hacer, para lo cual Él te ha traído a esta tierra. Jeremías, hermano, él tenía sus planes, sus proyectos, tenía sus cosas que hacer. Quizás quería casarse, tenía como cualquiera. Pero Dios le da a conocer: Jeremías, momentito, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, y lloré, antes que dieras el primer grito, yo ya te había puesto de profeta a las naciones. Tu ministerio será una casualidad. Desde que eras un bebé, Dios sabía que iba a trabajar en la cárcel. Tú te tienes que ir al Ecuador, y era un bebé. Dios tiene un plan para ti, hermano. Yo he tenido tantas cosas, he viajado por tantos sitios. Yo nunca en mi vida pensé que iba a ser pastor. Yo era enemigo de los pastores, enemigo del evangelio. Yo volvía ateos a los cristianos. Pero un día se me apareció la luz. ¡Oh, pequimi buhu shahibo! Alábalo si puedes. Porque si no puedes, es porque el diablo te tiene del cuello. Pero si puedes, alábalo. Porque tu existencia no es una casualidad. Dios tiene un plan para ti. Dígale a que está a su costado: Dios tiene un plan para ti. Dígale al que está a su lado: Dios tiene un plan para ti, hermano. Jeremías se da con la noticia de que Dios lo había preparado para ser un profeta. Pero él comenzó a mirar humanamente y dijo: no, yo no puedo hablar, yo yo me enredo, yo no tengo la capacidad. No, búscate a otro, Señor, yo no puedo. Y el Señor dijo, no me digas que no puedes, porque a donde yo te envíe vas a ir tú y vas a decir lo que yo te diga que tienes que decir. O sea, Jeremías no iba a hacer las cosas con su capacidad, porque esto no se hace con capacidad de hombre, hermano. Esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios. Usted se pone en las manos de Dios y Dios es el que hace las cosas. Yo he ido al Ecuador a trabajar, pero yo no voy a hacer nada. Yo he ido a ver lo que Dios va a hacer en Ecuador. Por eso que toda la gloria siempre será para Él. Alaba lo que vive. Dele palmas y alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. Dice, cada cual se burla de mí, dice Jeremías. Mire, a pesar que Dios le había dicho, no temas que yo estaré contigo, no temas delante de ellos. El Señor le garantizó su presencia en su ministerio. Y mire cuántas pruebas tenía. Y mire cuántas luchas tenía. El Señor estaba con él y nadie se convertía. Y nadie le hacía caso. Más bien le levantaban calumnia. Y él se la pasaba llorando y decía, ¿sabes qué? Ya prediqué, ya hablé, ya no voy. Ya no. Dije, hasta acá no más. ¿Por qué? Verso 8 dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, les aviso, violencia, viene destrucción. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y entonces llegó a la conclusión y dijo, ¿sabe qué voy a hacer? Ya no voy a predicar, me retiro del ministerio, me voy a mi casa a hacer mis cosas como toda la gente. Ya no tengo nada que hacer acá, me voy. ¿Cuántos han venido a veces diciendo, esta es la última vez que voy al culto? Esta es la última vez que, ya no. Que yo, a mí, ¿para qué me han mandado acá? A otros los mandan a otro sitio, a mí me mandan a donde está la piedra, donde está lo más duro. Es que Dios necesita un hombre como tú ahí. Bendito sea el Señor. Pero llegó a la conclusión humanamente, y dijo, no me acordaré más de él. Mire lo que dijo Jeremías. ¿Usted cree que Jeremías era cualquiera? Jeremías era como de carne y hueso, sufrí, hermano. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ser desleal. Pero mire lo que dice. No obstante, había en mi corazón la lealtad. Está en el corazón, la lealtad está adentro. Usted no se da cuenta quién es leal por mirándole la cara. Eso está adentro. El que es fiel, Dios sabe que es fiel, y el que es fiel también sabe que es fiel, y el que no es fiel sabe que no es fiel. El que está bien sabe que está bien, y el que está mal sabe que está mal. Usted acá todos parecen santos, acá todos parecen consagrados, todos, desde los pastores hasta arriba. Pero hermano, yo he visto que se han ido pastores, reverendos, presbíteros, oficiales, que estaban y ya no están. ¿Y que acaso no escuchaban la palabra? ¿Acaso no venían a convenciones? Sí. ¿Usted cree que Dios no le hablaba? Sí le hablaba. Pero como estaba ahí, aparentando que estaba bien, entonces él no pasaba al altar, no arreglaba sus cosas. Porque decía, no, a mí no me está diciendo, a ti te está diciendo, a ti te está hablando, a ti. Jeremías dijo, quise sufrir, quise resistir, pero no pude, dice, no puedo. Dice, porque había como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de resistir y no pude. Hermano, Dios un día, cuando recién comencé a predicar, yo dejé mi trabajo, dejé mi empresa, dejé todo, y la situación económica comenzó a apretarme, y fue tan dura la situación económica que haber sido un empresario, de haber tenido tanto, comencé a hacer taxi. Me alquilé un carro y hacía taxi en las noches. Predicaba todo el día y en las noches, en la madrugada, me iba a hacer taxi. Y tenía que pagar la cuota del taxi. Tenía que pagar lo que se tenía que pagar, por decir 30, 40 dólares, lo que se tenía que pagar del taxi. Lo que se alquilaba a la noche, o 20 dólares, no me acuerdo cuánto era. Pero como hacía taxi en la madrugada, y en la madrugada del sábado subían borrachos, subían parejas de adúltero, subía gente de todo tipo, los pecadores. Y yo los llevaba en el carro y les predicaba, les hablaba la palabra. Se quedaban escuchando, me paraba con el carro, no me bajaba del carro hasta que no se convertían. Y al final se convertía, oraba por ellos y me iba contento. Pero me pasaba media hora, una hora, hablándoles. Llegó un momento, hermano, que eran las 5 de la mañana. Y yo no tenía plata, ni para pagar el carro. Y yo dije, Señor, perdóname, pero ya no predico ya. A nadie le voy a predicar. No me interesa cómo esté, porque tengo que pagar el carro. ¿Cómo voy a pagar? Y encima tengo que llevar plata a la casa. Y no tengo nada. Señor, perdóname, pero ya no voy a. Mudo me voy a quedar. Entonces, me para un taxi, un borracho. Y se sube al carro. Y yo estaba manejando, hermano. Serio estaba yo. Y el borracho que estaba a mi costado me mira y se pone a cantar. Voy a cometer un pecado. Pecado ante los ojos de la gente. Y yo dije, poder en Jesús. No voy a predicar, no voy a predicar. Y seguía manejando, no voy a predicar, no voy a predicar. ¿Y sabe qué hace, hermano? Me dice el hombre, ¿sabes de dónde vengo ahorita? Vengo de estar con una mujer y no sé qué me va a decir mi esposa ahora, porque ella no sabe que yo tengo otra. Y yo en mi mente decía, este adúltero, pero no le voy a predicar, no le voy a predicar. Y el hombre borracho se pone a llorar y me dice, no sabes qué tengo que hacer, porque no quiero dejar a mis hijos, no quiero. Y yo paré en seco el carro y dije, ¿sabes qué? Por tu culpa estoy haciendo taxi en las noches. Tengo algo que decirte. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede hacer un milagro contigo. El hombre escuchó la palabra, lloró, se arrepintió. Llegamos a su casa a las 5 de la mañana, sacó a su esposa, sacó a los hijos afuera. Ore, ore por nosotros, yo me he arrepentido, le decía a la esposa. Yo decía, Dios mío, ya terminé y arranco. ¿Y ahora cómo pago el carro? Hermano, me salió un hombre, taxi, taxi. Y como que me dijera, de aquí a, hermano, a 30 kilómetros. Yo le dije, 20 dólares, ya llévame. Llegué, mire un ratito, está acá, no está, se ha ido para allá, llévame para otro lado, ¿cuánto cobra? 20 más, ya vamos. 20. Y llegamos allá, no está, llévame para allá, ¿cuánto es? 20 más y para allá. Hermano, en una hora me dio Dios la plata de toda la noche. Cristo vive. Él es leal. Él es leal y no falla. Trabaja para Dios. Y Él nunca, nunca te va a dejar, hermano. Y mi bojo shakate balai. Algunos han venido con las justas, pero has venido a recibir la bendición para todo el año. Si el que está a su costado está muerto, usted alabe. Levante su mano. Si el que está a su costado está un cadáver ahí, adórale, hermano, adórale, adórale a Dios. Jeremías se sintió tan mal, pero tan mal, que Jeremías llegó y dijo, maldito el día en que nací. Qué terrible, hermano. ¿Cómo habrá sido así? Imagínense un pastor, un siervo de Dios, que era maldito el día en que nací. ¿Cómo? ¿Para qué nací? ¿Para qué salí del vientre? Me hubiera quedado, mejor me hubiera muerto en la barriga de mi madre, en el vientre de mi madre, ahí me hubiera quedado. Maldito el hombre que dijo, nació varón. Y entonces dice el verso 17, ¿por qué no me mató en el vientre? ¿Qué sentía Jeremías? Deseo de morir. Estaba desanimado. Por una sola cosa. Por la indiferencia de la gente. ¿Cómo nos duele a los que somos fieles cuando vemos a la familia perdida, a los hijos perdidos, a los cuñados perdidos, a la suegra perdida, y no hace caso con su religión, con su mundo, y no hace caso, y uno sabe cómo está, y no hace caso? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele si sabemos que están mal? Y les hablamos, les damos testimonio, y no le da la gana, y no le da la gana. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta gente a la que le predicaba Jeremías, esta gente no era atea. Ellos profesaban ser el pueblo de Dios, pero no recibían el mensaje del hombre de Dios. Qué bendición estar estos días aquí en la convención, ¿no? Es una bendición llegar hasta aquí. Pero la pregunta es, ¿y cuántos reciben el mensaje? ¿Y cuántos no lo reciben? ¿Y cuántos escuchan, pero no lo reciben? Son indiferentes. Uno de los peores pecados no es el adulterio, no es la fornicación, no es la borrachera, no es el aborto. Es la indiferencia. Es la indiferencia al mensaje, a la luz. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, verso 19, esta es la condenación. ¿Por qué la gente se condena? ¿Por qué la gente se va al infierno? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque era borracho? ¿Porque era un adúltero? ¿Porque era fornicario? ¿Por eso se fue? No, no, ¿sabe por qué? Porque le dieron la oportunidad. Porque vino la luz. Le llevó el mensaje. Dice, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que ellos no quieren recibir el mensaje, porque dicen, si yo recibo el mensaje, yo tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Y yo no quiero ser diferente. Yo quiero seguir siendo como soy. ¿Cuántas veces nosotros predicamos? Y decimos, la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Y le decimos a las hermanas, hermanos de la iglesia, hermano, usted no puede estar viendo novelas. ¿Qué clase de cristiano es usted viendo novelas? ¿Qué mensaje le dan en la novela? No puede, pura basura, puro adulterio, pura cochinada en la novela. ¿Qué hace una cristiana viendo novelas? Ella escucha, está acá. ¿Y usted qué cosa cree? ¿Que ahora sale y deja la novela? Mentira. Síguese ya, este es la última, el último capítulo, el último. Y no hace caso, no le da la gana, sigue igual. Hay algunos que, ¿usted sabe cuántos fornicarios hay que conocen el Evangelio? ¿Que conocen la palabra? ¿Que les han predicado y ahora son fornicarios? ¿Sabe cuántos están borrachos en las discotecas, bailando, saltando y han tenido una Biblia en su mano? ¿Sabe usted? Yo le digo algo. ¿Cuántos hay? Vamos a ser sinceros. Vamos a ser leales. Amén. Yo quiero que Dios me hable a mí. ¿Tú también quieres que Dios te hable? Bien. Entonces no te molestes. Si Dios te dice la verdad, no te molestes. Recíbelo, acéptalo. ¿Cuántos se quejan por su familia inconversa? ¿Cuántos se quejan por el marido inconverso, por la esposa inconversa, por los hijos inconversos? Y a pesar de que se quejan, estos son unos diablos, hijos del diablo, y que son así, asá, se quejan ya. Pero no oras por ellos. Te quejas, pero no doblas tu rodilla. No oras. Duermes en lugar de sacrificar un pedacito de tu sueño. No eres capaz de hacer un ayuno por ellos. Tú quieres que se conviertan, sí, pero tú no te metes con Dios, no le pides a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tienes fe. Oye, hermano, ¿Dios quién es? ¿Quién es Dios? Dígame, ¿quién es Dios? ¿Dios es el Todopoderoso? He dicho que Dios es el Todopoderoso. Es el Omnipotente. He dicho que es Omnipotente. Omnisapiente. Omnisciente. Todo lo puede. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Todo lo escudriña. No hay nada oculto. Escúchate a lo que piensas. ¿De verdad usted cree que Dios es así? ¿De verdad usted cree eso? Y si usted sabe eso, ¿por qué no ora? Porque usted se arrodilla y ora 5, 10, 15 minutos, media hora, y luego se para y sigue igual. Yo le hago una pregunta: si a usted le aseguraran que todo lo que le pide a Dios se haría una realidad, ¿cuánto rato pasarías de rodilla? Si todo lo que le pides, todo se haría realidad, todo, todo. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a hacer que las cosas sean rápidas, pero Dios quiere que tú crezcas en el espíritu. Quiere cultivar esa parte espiritual. Cuando uno no entra en la presencia de Dios, la oración se hace pesada. La oración es una carga, uno no puede. Uno quiere, pero no puede. Porque hay una cosa: o piensas que nadie te escucha, o piensas que alguien sí te escucha. Porque si yo me arrodillo y me pongo a orar y creo que nadie me oye, mejor me paro, hermano. Pero si yo creo que me está oyendo el Todopoderoso, entonces yo le voy a pedir lo que al hombre no le puedo pedir. Hermano, yo le pedí a Dios $1,000,000. Dije: Señor, dame $1,000,000. Nunca te he pedido plata, yo dame $1,000,000. $1,000,000 necesito para comprar un templo, un terreno para construir un templo. Porque allá donde estaba pastoreando, hermano, carísimos los terrenos, carísimos, carísimos. Y los hermanos, todos misioneros, pero de los misioneros de los misios. ¿Saben lo que significa misio? Misio significa de escasos recursos, que no tienen. Si uno tiene una iglesia grande y lo que se recoge de ofrenda es nada. No porque no quieren dar, sino porque no tienen. Y algunos no tienen porque no dan. Pero yo tenía una iglesia así, que eran, los hermanos eran bien, bien misioneros. Y entonces yo dije: a ustedes no les voy a pedir nada, hermanos. Ustedes no tienen nada ni para pagar el alquiler. A Dios le voy a pedir, porque es el que me ha traído acá. Ellos me escuchaban que yo decía: manda $1,000,000, mándame $1,000,000, quiero $1,000,000, le pedí a Dios. Pero para un templo, para comprar un terreno. Yo no quería para mí, quería para la obra, para Dios. Yo trabajo para Él, yo le sirvo a Él. Y si yo necesito algo, tengo que ir al jefe, pues, hermano. Pasaron como 1.5 meses, 2 meses, y me llama por teléfono una persona que yo no sabía quién era, y se pone a llorar en la línea y me dice: Pastor Eugenio, si Dios le bendiga. Se pone a llorar, estaba borracho. Y yo: si Dios le bendiga, tengo $500,000 para darle. Digo: ¿$500,000 de qué? De dólares. Digo: ¿qué tal loco? ¿Qué ha fumado este hombre? No sé. ¿Qué está loco este hombre? ¿Quién le da $500,000 a un pastor, hermano? De dólares. Yo dije: no, no puedo creer. Y le corté. Me volvió a llamar. Manda 10,000, le dije, para ir comenzando. Y le corté. Porque yo que estaba pidiendo, no le creí. Hermano, la verdad. Yo le pedía. Yo sé que él tiene poder. Pero a la hora que viene la respuesta, yo no le creía. Y entonces viene un pastor y me dice, pastor, hay un hombre que le quiere dar algo. Y he viajado, hermano. Y cuando llego para abreviar el asunto, no me dieron 500,000. Tampoco me lo dieron en la mano. Hicimos una transferencia en el banco. Y me dice, pastor, no le he puesto 500,000. Le he puesto $600,000. Y yo veo, decía, Movimiento Misionero Mundial, $600,000. Oye, hermano, dígame usted, ¿Dios escucha o no escucha? Pero yo no creo que yo le pedía un día, yo le pedía todos los días. Ese es el asunto, tienes que pedir y volver a pedir y seguir pidiendo y sigue pidiendo y sigue y sigue y sigue y sigue. No te dé vergüenza, hermano. No le pongas límite, hermano. Dile la verdad. Necesito un carro, necesito un canal de televisión, necesito, usted sabe todo. Si él es el dueño de la tierra, él es el dueño de todo. Alaba lo que está vivo, hermano. Con ese terreno, con ese dinero compré un terreno. Compramos un terreno. Viendo, lo llamé al pastor Rodolfo, le conté. El pastor Rodolfo saltaba de alegría, todos saltábamos de alegría, porque se consiguió. Yo le dije a los hermanos, ¿este es el principio de la bendición o vamos a encontrar un terreno de ese precio? Y encontramos un terreno de $735,000. El pastor Rodolfo, con la oficialidad de Lima, dijeron, ya Eugenio, te mandamos lo que falta, porque sabemos que Dios está en el asunto. Y no es porque Dios no le falta recursos. No es que Dios dice, esto nomás tengo, ponga lo que falta. No. Dios permite que uno ponga, que Él da una parte para que el resto no se pierda la bendición. Lo que estaba diciendo el pastor Balanta acá, hermano, a veces se recogen las ofrendas en el Coliseo, super pobres, y no saben lo que... Hay gente que viene a la iglesia y dice, ¿cuánta gente, no? ¿Cuánto darán? ¿Cuánto sacarán? Si cada uno da 100, si cada uno da 1,000, si cada uno... Y se ponen a sacar cuentas. Y yo le digo, en lugar de pensar, ¿cuánto sacarán? ¿Por qué no dice, cuánto costará? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto? A veces lo que se recoge no alcanza ni para pagar un día de Coliseo, hermano. Estos equipos, ¿cuánto crees que valen estos equipos? ¿Ah? Miles de miles. Y hay gente que murmura, por eso que el que da, bendito es. Porque está dando para la obra de Dios. Alábalo si puedes, alábalo. Cristo vive. Hermano, compramos un terreno. Compramos el terreno, construimos el templo. Y cuando el templo ya estaba, hermano, tremendo, ya llegaban como 600 personas a la iglesia. Y hicimos la inauguración, llegaron como cerca de 800 personas. Y ahí, el año pasado, el Espíritu Santo me dijo que viniera acá, me trajeron acá a la Convención de Colombia, y fue aquí cuando me dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijo la Junta Internacional, que te vayas para Ecuador. Y yo decía, pero estoy construyendo, pero yo prefiero estar donde Dios me manda que estar en cualquier otro sitio que Dios no me ha mandado. Eso también es lealtad, hermano. Ir al lugar donde Dios quiere que estemos. Y yo dije, gloria a Dios, me voy para Ecuador y yo me siento ecuatoriano. Y para que usted se dé cuenta cómo será Dios de milagroso y de grande, yo recién he llegado. Desde el día 15 de noviembre comenzamos a predicar. Si yo le cuento algo que me pasó, me voy a quedar media hora más. Porque recién llegaba yo al Ecuador y, hermano, me voy al Perú para 3 días y me encuentran un tumor en las cuerdas vocales. Y el doctor me dijo que tenían que hacerme 30 quimioterapias. Y yo dije, poder en Jesús, ¿que me van a qué? Que tengo un tumor. Y verdad que tenía, porque yo no podía hablar mucho, me dolía el cuello. Y el doctor me dice, por lo menos 30 quimioterapias y hay que sacar ese tumor, me parece malo. A mi esposa le avisaron. Pero yo dije, ¿cómo Dios me va a mandar al Ecuador para comenzar y me va a venir cáncer? Porque el doctor me dice, tienes cáncer. Mi hermano estaba acá, mi sobrino estaba acá. Mi sobrino se puso a llorar y mi hermano dijo, este está endemoniado, me dijo este doctor. Ese doctor está endemoniado. ¿Cómo te va a decir así? Le digo, tranquilo. Ahora el doctor dice, hay que sacar el tumor. Hay un problema con el corazón. Hay esto. Sé que me hizo una situación muy dura. Y un doctor dice, 6 meses no vas a poder hablar. Dije, 6 meses. Yo recién había llegado a Ecuador. Y dije, no. No, Dios es Dios. Dios sabe lo que hace. Dios me dijo ya lo que va a hacer en Ecuador. Yo ya. Los médicos te pueden decir algo. Pero el que dice y lo que va a pasar es Dios. ¡Dios! Me sacaron el tumor. Necesitaba como 7 milagros. Uno, que me saquen el tumor. Que la operación sea buena. Que mi corazón no falle. Que la anestesia no falle. Que me saquen el tumor. Que la operación quede bien. Que a la hora que examinen el tumor, la biopsia, se den cuenta que no era cáncer. Que desaparezca el cáncer, mejor dicho. Y por último, que me quede con mi voz. Porque yo decía, me arrancan la... Yo le dije al doctor, doctor, me van a sacar el tumor. Y después, ¿cómo va a ser mi voz? No vaya a ser que me pongan un voz de pollito. Una voz de... Dios le bendiga, hermanos. Imagínense a mí que yo venga y diga, a su nombre, poder en la sangre de Jesús. Lo han operado, hermano, me he quedado. No, Señor, arrepienta ya. No, no, no puede ser. El Señor tiene que hacer todo bien. Todo tiene que... El Señor todo lo hace bien, hermano. Y a los 15 días, ¿verdad que estuve como 10 días mudo? Mudo, mudo, esperando el resultado. Y orando, ni siquiera podía orar como Ana, de abrir la boca. Porque si movía los labios, se movía acá abajo también. O sea, nada, nada, en tu mente. Y en mi mente decía, Señor, vente, quiero cantarte. Y tuve 10 días así, hermano. Hasta que ya, lo primero que dije fue, el doctor me dijo, a ver, habla algo. Diga unas palabras, me dice el doctor. Arrepiéntete, le dije. ¡A su nombre! La primera palabra que salió, arrepiéntete, le diga el doctor. Dice, ¿no tienes otra? Sí. Y mira, hermano, Dios me sanó. Recuperé mi voz. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Y Dios nos está bendiciendo, trayendo, ¿qué? El Congreso Sudamericano al Ecuador. ¿Cómo? ¿Cómo no va a venir a verme, pues, hermano? Le invito, venga. Venga al Congreso. Desde ahorita ya prepárate. Si no tienes plata, ándate caminando desde ahora para que llegues para el Congreso. Pero tienes que estar en el Congreso. Algo va a pasar allá en Ecuador también, como está pasando aquí, hermano. Levante sus manos. Diga gloria a Dios. Diga usted, ¿no estará entre nosotros el que me sanó? ¿No estará entre nosotros el que me salvó? Levante sus manos, diga gloria a Dios. Alábalo. Alábalo, hermano, con gozo. No le pongas límites. A su nombre sea la gloria. Gracias, Padre. Tomen asiento. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. No importa cómo usted ve el panorama, usted ore, usted pídale lo que quieres. Tu hijo borracho, drogadito, dile: yo quiero que lo salves y que sea pastor. De frente dile: que sea pastor, que te sirva, que sea misionero, que vaya. Aunque tú lo veas llegar borracho, tú míralo con su corbata, míralo con su Biblia y dile: gracias por lo que vas a hacer, gracias por el milagro, gracias por mi casa, gracias por la salvación de mi familia, gracias por la salvación de mis hijos. Gracias, dígale gracias. Porque el problema es que Satanás ataca. Te mete un ataque el diablo, que el Señor lo reprenda. Que te dice: tú ya no ores, ya no pidas, ya. ¿Para qué vas a pedir? Si tu mamá no va a cambiar, si tu esposo es un diablo y es peor que el diablo, no pidas nada. No, hermano, no dejes que el diablo te engañe. Sigue orando, sigue diciéndole, sigue, tú cumple con Dios. No digas que la indiferencia lo ataque. Otros, por ejemplo, siendo hermanos de la iglesia, ven la necesidad de otros hermanos y tienen para ayudar y no ayudan. Te enteraste que alguien tenía un problema y tú tienes la fuerza para ayudar. Y dices: uy, hermano, sí, ¿no? Poder en Jesús, qué tremendo, hermano. Vamos a orarte, varón. Y lo dejas con su problema, pudiendo tú ayudarlo. ¿Acaso Dios no sabe que te avisaron? Porque tú tienes, tú puedes. Y no les importa. Se tienen de la necesidad, no les importa. ¿Por qué cree usted que en el capítulo 25 de San Mateo el Señor dice: y en aquel día les diré, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis, estuve en la cárcel, viniste a visitarme? ¿Y a los malditos qué le va a decir? Porque tuve hambre y tú tenías y no me diste de comer. Estuve desnudo y tú tenías y no me diste para abrigarme. Estaba enfermo y no fuiste capaz de venir a verme. ¿Cuántos se enteran de que hay hermanos enfermos? Yo he tenido que ir a ver a veces a algunos hermanos y me dicen: pastor, nadie me viene a ver. Siendo tantos, nadie viene. Porque son tantos que todos dicen: no, que tantos irán, ya no voy. Y nadie va. Pero si es que Dios te ha bendecido, que Dios bendiga a los que sí se acuerdan, a los que sí van, a los que sí colaboran. Por ejemplo, el trabajo del pastor Estrada de ir a la cárcel, eso fue algo que Dios le ha dado una carga por los presos. Yo también voy a la cárcel, yo mismo he predicado en las campañas ahí en la cárcel hasta en la noche. Y yo veo la mano de Dios porque nos dan facilidades que a otra gente no le da. Y eso solo lo hace Dios, porque aún en la cárcel Dios tiene gente sincera. Gente que aman, hermano, que le aman. Sin embargo, hay algunos que se llaman cristianos y tienen a su papá anciano y a su mamá anciana y no se acuerdan de acercarse, de preguntar: papá, ¿qué te falta? Papá, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Porque tiene varios hermanos y ninguno de tus hermanos quiere dar nada. Y entonces dice: no, ¿yo por qué voy a dar? Yo ya di. No, queda tú, que no, que yo por qué voy a dar. Y ahí está el anciano, el papá, enfermo. Y están peleando para ver quién compra y quién no compra la medicina. Si tus hermanos no quieren dar, es problema de ellos. Pero si tú tienes para dar, da tú, es tu padre. Y Dios te va a bendecir a ti. Dios te va a ayudar a ti. Alaba lo que está vivo. Alaba lo que vive. Jehová vive. Mire cómo vive la gente del mundo, del mundo. Hablamos del mundo. ¿No se ha dado cuenta que en el mundo, hermano, este mundo actual, la mayoría vive en una indiferencia total? A veces hay borrachos de la calle que terminan en la calle, en el piso, en la calle, ahí en la vereda, en la vía, en la acera. Ahí está el hombre borracho, joven o viejo, y la gente camina por ahí, pasa por encima y siguen caminando, y es como un perro. Nadie lo levanta, nadie lo ayuda. ¿De cuántas maneras se habla para advertir a los jóvenes que no se droguen? A la droga dile no, a la marihuana dile no, al bazuco dile no, a la coca dile no, por todas partes. Y los jóvenes crecen y, sabiendo el daño que hace, fuman, se drogan, se inyectan. Se habla del SIDA. Mira cómo está el SIDA, cómo está el SIDA por la calle, se hace en marcha. Y ellos siguen fornicando, siguen teniendo sexo con cualquiera, porque no les importa, porque no toman en serio la advertencia. Nosotros predicamos, salimos por las calles, le damos folletos, le damos invitaciones para que vengan y no vienen. Salimos por la radio, cambian de emisora. Salimos por televisión, cambian de canal. ¿Sabe por qué? Porque no quieren escuchar nada de Dios. No quieren saber nada de Dios, nada. Pero no importa la oposición que haya, no importa todo lo que diga el mundo, nosotros seguiremos avanzando, evangelizando, ganando almas. Hay que tener lealtad a nuestro compromiso con Dios. Quiero entrar a la última parte del mensaje. Vamos todos al Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Bien, que no sé a qué horas terminan acá, hermano. No vaya a ser que me pase, después me quieran tirar piedra. ¿Puedo predicar un poquito más? Gracias, que Dios los bendiga. Mire, vamos a San Mateo capítulo 11. Pero para entender esta parte, vamos a leer desde el versículo 7. Dice: mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús comienza a dar testimonio de Juan el Bautista y le dice a la gente. ¿Qué le dice? Le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Está conmigo? ¿Dónde predicaba Juan? ¿Dónde era su coliseo? ¿Dónde era su templo? En el desierto. En el desierto. Ahí estaba Juan, predicando en el desierto. La gente comenzó a correr la voz, porque estaban esperando al Mesías. Y pensaron en un momento que Juan podía ser el Mesías. Y entonces decían: allá en el desierto, Hay uno que está predicando, pero se viste con piel de camello, con un cinto en la cintura y come miel silvestre, langostas. Y la gente iba, no iban de pueblos cercanos nada más, se daban el trabajo, hermano, de ir hasta el desierto para escucharlo. Dice San Mateo 3:5, dice, salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. En esa época no había taxi, no habían busetas, la gente tenía que ir caminando. No había radio, no había canales de televisión, no había internet, y la gente se enteraba y la gente iba. Quizás caminaban kilómetros de kilómetros de kilómetros. San Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y su comida langosta y miel silvestre. O sea, lo veían como alguien medio raro en el desierto. Y comenzó a llegar una cantidad. Llegaron los superreligiosos, los superespirituales, los fariseos y los saduceos. Y le dijeron, mire, sus discípulos de Juan decían, mire quién han llegado. Ellos son los super. Ten cuidado con el mensaje. Y Juan los miraba a ellos y les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quizás algunos decían, venimos hasta acá para que nos tire palo, para que nos diga así. Pero sin embargo habían otros que decían, valió la pena venir, porque yo me he bautizado, me he arrepentido. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas dificultades ha pasado usted para llegar hasta aquí? ¿Y para qué ha venido? Para escuchar la palabra, para escuchar el mensaje. ¿Para eso has venido? ¿Y para qué lo escuchas? Para aplicarlo, para recibirlo, para vivirlo, para ordenarte. De todas partes se han venido, pero ¿para qué vienen? A oír la palabra. Y tienes que oír y obedecer, no solamente oír y ser oidor olvidadizo, sino que hay que obedecer. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Cristo le pregunta a todo ese grupo, esa audiencia que estaba ahí, cuando los discípulos de Juan se estaban yendo. Cristo les pregunta en San Mateo 11:7, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudido para el viento? Versículo 8. ¿Qué saliste a ver? Vuelve a preguntar Jesús. Parafraseando esto, vamos a verlo. ¿Qué era lo que Jesús les quería decir? Jesús les decía, ¿para qué han venido? ¿Para qué ha venido hasta aquí? ¿Hasta acá el desierto? ¿Para qué? ¿Ha venido por rutina? ¿Ha venido para acompañar a alguien? ¿O ha venido para honrar a Dios y sacar provecho espiritual? Yo le pregunto, mire el Coliseo. Cada uno ha venido porque el Espíritu Santo los ha traído. ¿Usted para qué ha venido? ¿Para qué ha venido? Algunos dirán, es que yo he venido porque les toca a mi zona. Y si no vengo, después me voy a meter en problemas. Tengo que venir obligado. Ah, ¿para eso has venido? Y otro, ¿y tú para qué has venido? Ah, yo he venido porque mi mamá me obliga a venir. Mi papá me obliga a venir. Es que yo soy hijo de pastor. Mi papá es obrero. Y tengo que ir al culto. Y tengo que vestirme así, pero yo no quiero ser así. Pero estás acá. Y no solamente estás acá, sino que Dios te ha traído y te está trayendo de hace años acá. Y quizás no te pierdes una convención. Pero ¿para qué has venido? ¿Para salir igual? ¿Para que la palabra que escuchas no la obedece ni te importa? Algunos han venido por costumbre. Otros han venido, no, yo voy a acompañar a mi primo, a acompañar a mi mamá, un amigo me está acompañando. No, hermano, a todos Dios nos ha traído. Al que quiere y al que no quiere estar, Dios nos ha traído. A todos. ¿Qué cosa dice Jesús? ¿Para qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Y dice Jesús, sí, os digo, y más que profeta. O sea, mejor dicho, voy a parafrasear todo esto, ya. Era como que Jesús le dijera a su audiencia, bien, yo le voy a decir qué clase de hombre es Juan. Eso es lo que está hablando Jesús. Les voy a decir qué clase de persona es Juan, qué clase de hombre es Juan. ¿Usted qué cosa cree? ¿Que es una caña sacudida por el viento? No, no es una caña sacudida por el viento, o sea, hueca y flexible. No es vacilante en sus principios, no. Él no es vacilante ni en su conducta ni en su mensaje. Lo mismo le predica al fariseo y al saduceo. O aunque venga Herodes con Herodías, él sigue con el mismo mensaje, con la misma palabra, con lo mismo. Juan se mantenía siendo el mismo en todo tiempo, sin doblegarse al peso de las circunstancias. No importa quién ha venido, no importa que hay Herodes con Herodías. Juan, al contrario, Juan dijo, Herodes, no te es lícito tener esa mujer. Esa es la mujer de tu hermano. Oye, hermano, ¿quién le podía decir eso a Herodes? Pero Juan era Juan, enviado de Dios. Él no era una caña sacudida por el viento. Juan se mantenía siendo el mismo, con el mismo mensaje. No importaba las circunstancias, no importaba quién había venido, él seguía predicando lo que tenía que predicar. Si tenía que hablar en contra del adulterio, tenía que hablar contra el adulterio. Sin doblegarse. Juan no buscaba sonrisas, Juan no buscaba aplausos. Juan, hermano, no le temía si se molestaban o no, porque era leal. Había lealtad en su mensaje. Hermano, ¿usted ha visto cómo están las congregaciones ahora? Un montón de congregaciones eran fieles y ahora ya no. ¿Y por qué? Porque los líderes han cambiado el mensaje por temor a que se le vaya la ofrenda. No puedo predicar tan duro porque se va la ofrenda. Pero qué bueno que en esta obra no se cambie el mensaje. Ni se cambia la doctrina. Por eso que en esta obra las mujeres se visten con pudor y con modestia. Y si hay alguna por ahí que sabe que tiene cuerpo voluminoso y tiene el cuerpo desarrollado acá y desarrollado por todas partes, ¿cómo se va a poner ese vestido que no le queda? Si puedes, alábalo. Yo le dije que yo no quería predicar este mensaje, pero yo no me puedo quedar callado. Yo me convertí en una iglesia en los Estados Unidos hace años atrás, y era una iglesia de santidad, era una iglesia de sana doctrina. Las mujeres con falda larga, pelo largo, sin pintura, sin depilarse las cejas, sin echarse nada en la cara. Así eran las mujeres, sin atavío, sin pendientes, sin aretes, sin collares. Los jóvenes, las personas, hombres y mujeres, hermano, con ese estilo que uno de lejos se ve que es cristiano, por la forma de vestirse, por la forma de ser, por la forma de hablar, porque el cristiano se nota. El cristianismo no es un disfraz, hermano. No es que tú te vistas de cristiano, no, no, eso se nota. Y el que tiene el Espíritu de Dios y se pone algo que no está bien, el Espíritu le dice, eso está mal. Cuando tú te cambias y te vistes mujer, no te vistas y te miras al espejo. ¿Qué tal estoy, ah? Sí, está bien. Oye, pero no te vistas así, está muy, muy apretado el vestido. A mí me gusta así, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy así, así tú eres así. ¿Sabes lo que te aconsejo ahora que hablamos de lealtad? Cuando te cambies, antes de salir, no solamente te mires al espejo, párate como que Dios estuviera aquí. El Señor, ¿está bien como me estoy vistiendo? ¿Te gusta? ¿Quieres que salga así a la calle? ¿Quieres que me ponga este vestido? ¿Qué cosa crees? ¿Que el ángel Gabriel va a venir y decir, te queda muy apretado? No, eso tú lo sabes, mujer. Y la que usa vestidos apretados es porque en su corazón quiere usar pantalones, y porque quiere usar ropa de baño, y porque quiere usar... ¡Alaba lo que está vivo! Y cuando vienen a la convención, no vienen a escuchar el mensaje, vienen a desfilar vestidos, y cambian, y se cambian, y se recambian, y entran y van al baño 80 veces y quieren caminar para que las vean. Yo he venido a alabar a Dios, he venido a gozarme con Dios. Queremos que caiga el poder del Espíritu, queremos que descienda el poder del Espíritu Santo. Momentito, momentito, no pasen, no pasen. Un ratito, regresen a su sitio. No, hermano, falta un pedazo. Vayan a su sitio un ratito, perdónenme, hermano. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Alabado sea el Señor. Un ratito, hermano. Yo amo esta obra. Yo regresé después de 12 años a la iglesia donde me convertí, y se metió la carne, y ahora están con pantalones, con pelo pintado, con ojos pintados, donde había santidad. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Es que de repente había un pastor que permitió, y lo permitió. Y ahora comienzan a bautizar a los que están mal, y los reciben como miembros los que están mal. Están vestidos carnalmente, están vestidos de manera indecente, mostrando todo lo que tienen. Y los muchachos, los jóvenes, con la cabeza ahora llena de esa goma que se echan, y con los pelos parados para arriba. Oye, hermano, esas son las modas del mundo. Aquí hay una moda, santidad se llama la moda. Sin santidad, nadie verá al Señor. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a ellos, ¿ustedes qué? ¿Qué han salido a ver? ¿A un profeta? Este es más que profeta. Juan lo buscaba entretener con su mensaje. En 2 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que irtes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y especialmente de acuerdo a la doctrina. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Lo que tú predicas, Timoteo, va a determinar a dónde van a pasar la eternidad los que están escuchando el mensaje. Esto no es para payasadas, hermano. Esto no es para reír, para saltar un ratito y amén, amén. No, no, no. Esto es para alcanzar la vida eterna. Esto es para alcanzar vida eterna. Eso le decía Pablo a Timoteo. Dios va a llamarte a cuenta, porque este mensaje va a determinar dónde vas a pasar la eternidad, amigo, hermano. Yo no sé cuántos años tienes en la iglesia, pero no se trata que haya sido bien ayer. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás hoy? Hoy hay algunos que están bien ayer y ahora no. Ahora hay algo más. Jesús se voltea y le dice a la audiencia: ¿a quién compararé esta generación? ¿Ah? ¿Con quién lo comparo? Dice: son como los muchachos que están en la plaza, que tocan flauta o hay duelo, y ellos siempre están igual, no reaccionan, indiferentes, indiferente al mensaje. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: allá viene Juan, ese está endemoniado, mira cómo se viste, mira cómo habla, se tiene demonios. Viene el Hijo del Hombre, que hace milagros, que levanta muertos, resucita muertos, hace caminar a los paralíticos y todo. Dice: no, él anda con bebedoras, él anda con los pecadores. Siempre buscando una excusa para no aceptar el mensaje. Yo le hago una pregunta. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Vamos a hablar claro. Que pase Juan el Bautista. Pasa Juan. Pasa Juan. Y viene Juan el Bautista. Y predica Juan el Bautista. Y te da el mensaje Juan el Bautista. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la vida venidera? ¿Ah? Y te habla el mensaje, te da la palabra. Pero ahí estás tú, con tu corazón indiferente. Y no te conviertes aunque predique Juan. Entonces viene Cristo. Ahí viene Cristo. Ahí viene el Hijo del Hombre. Y viene Cristo sanando a los enfermos, caminando en el agua. Y ahora sana a los enfermos, resucita a muertos. Y da el mensaje. Y tú dices: no, sí, pero no, no, no, no, no. No te conviertes ni cuando predica Juan, ni cuando predica Cristo, ni cuando predica el pastor Gustavo, ni cuando predica el pastor Rodolfo. No te conviertes cuando predique quien predique. ¿Sabes por qué? Porque eres indiferente. Porque no te da la gana de arrepentirte. ¡Kimi pochi chevele! ¡Baurre quitamon sacata bebé! Escúchame bien, escúchame, escúchame. Escúchame bien esta hora. Hermano, escúcheme por favor. ¿Sabe cuál es el asunto? Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Mírenme acá, hermano, los que están acá, un ratito, miren acá, los que están acá en el altar. Póngase de pie un ratito, hermano, mírenme un segundo, porque tengo que terminar con esto. Este mensaje me lo ha dado Dios ayer en la noche. Yo no quería predicar esto, porque me da vergüenza hablar estas cosas, hermano. Se lo digo con toda mi alma. Los religiosos le dijeron a Jesús: a ver, haz nosotros milagro y creemos en ti. Y Jesús dijo: generación mala y adúltera, demanda señal, pero no le voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Oiga, hermanos, ¿por qué Jesús no les hizo un milagro si no le costaba nada hacer un milagro? ¿Sabe por qué Jesús no hizo milagro? Porque ellos no necesitaban más milagros. Ellos ya habían visto suficiente milagro. Lo que pasaba con ellos es que ellos ya habían decidido no creer. No importa el milagro, no importa el mensaje. Ellos habían decidido no creer. Y aquí hay gente que viene a la convención, no se pierde el culto, pero desde que has venido, desde que pasaste la puerta, tú dijiste: yo no voy a pasar al altar, yo no voy a entrar, yo no voy a arreglar mi vida, yo voy a seguir como soy, porque yo soy así. En esta tarde Dios te está dando una oportunidad. Y si estás en las gradas, Dios te quiere ver aquí. Si Dios te ha hablado, ¿tú qué haces en tu sitio? Tú tienes que estar acá. Y si estás enfermo, tienes que estar acá. Si le has fallado a Dios, tienes que estar acá. Coge un mire, píqueme la chabolé. ¿Qué cosa quieres? Que vaya el ángel de Jehová y te saque y te diga, venga, aquí te estoy llamando. ¿Qué le pasó a Judas? Judas fue indiferente. ¿Qué le pasó al rey David? Cuando le dijeron, esa mujer es casada, tiene su marido, no le importó. Aún siendo de Dios, aún teniendo el corazón conforme al corazón de Dios, en algún momento uno se vuelve indiferente. No seas indiferente al mensaje. No te vayas como has venido. Si tienes que entregarle a Cristo tu vida, entrégasela ahora. Si tienes que reconciliarte, reconcíliate ahora. Si tienen que bajar, bajen. Si tenemos que arrimar las sillas, las arrimamos. Pero tenemos que arreglar nuestra vida. Usted no puede regresar igual. Yo no estoy aquí para jugar al Evangelio. Yo no estoy aquí para entretenerlos. A Dios sea toda la gloria. Y si Dios te habló, dile gracias. Esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que me hacía falta. Oh, Bahir Mushiachebo. No importa quién eres, no importa el cargo que tengas, no importa qué tan conocido eres, cómo estás delante de Dios, cómo está tu vida espiritual delante de Dios. No te pregunto cuántos te conocen, qué piensa la gente de ti, no. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo estás? ¿Qué testimonio das? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo estás delante de Dios? Si has venido, si has pasado, cierra tus ojos, levanta tu mano y habla con Dios. ¿Sabes por qué estás escuchando este mensaje? Porque Dios te quiere salvar. Porque Dios te quiere salvar. Porque Dios te quiere ayudar. Usted que me está viendo por la televisión, ¿de qué manera quieres que Dios te hable? Dime. ¿De cuál manera quieres que Dios te explique? No es asunto de religión, es la salvación de tu alma. Vive. Cristo vive. Adórale, cierra tus ojos, olvídate del que está a tu lado. Eres tú y Él, eres tú y el Señor. Tú y Él. Olvídate la cara que tienes, el color de tu piel, lo bonito, lo guapo, lo precioso, lo bonito que eres. La bonita, la chica bonita de la calle. Olvídate de eso. Dale gracias a Dios por la palabra. Dale gracias a Dios porque eres parte de esta familia. Porque si estás aquí, es porque Dios tiene planes contigo. Si ha venido de otra iglesia, Dios te quiere aquí. Porque si no, ¿para qué te ha traído Dios? Oh, Belejamon Suki. Los músicos tienen que ser los más espirituales. Porque si no, la alabanza de nada sirve. Que canten bonito. Si no están consagrados, si no están orando, ¿de qué sirve que canten, que toquen y que hagan lo que hagan? Queremos la gloria de Dios, queremos que descienda el poder, queremos el fuego, queremos los milagros de Jesús, queremos tener su presencia en medio de nosotros. No es un culto cualquiera, hermano. Cada día que venimos queremos una experiencia nueva. Yo quiero más de Dios, yo quiero más. Yo no he venido por venir, yo he venido porque necesito de Dios. Hazle promesas a Dios. Dile, me voy a santificar, voy a renovarme. Dios quiere verte como antes, como antes, como antes. El Señor te quiere ver como antes, consagrado, consagrada, metido. Ya no te acostumbres. Niégate a ti mismo. No te consientas. Si los demás son carnales, si los demás están mal, tú no seas igual. Pégate a los espirituales, pégate a los consagrados y gana almas. Sé luz en tu casa. Y quiero decirle a los enfermos que Dios va a sanar enfermos en esta hora. Ya no hay espacio aquí abajo, pero los que están enfermos, levanten su mano donde están. No importa si tienes cáncer, si tienes un tumor, si tienes un problema en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, si tu mamá está enferma, si tu abuela está enferma, ¿sabe qué? Vamos a pedirle al Dios de lo imposible que haga lo imposible. Primeramente vamos a arreglar nuestra vida con Dios. Primero todos levantando su mano. Todos levanten su mano. Todos levanten su mano. Todos levanten su mano. Los que no han podido bajar, allá arriba, levanten su mano. Y todos díganle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Te necesito. Esta tarde tú has hablado de mi vida. Y yo quiero salir de acá diferente. Yo quiero ser real. Yo quiero cumplir. No te quiero defraudar. No te quiero traicionar. Si en algo te he fallado, perdóname, dile. Perdóname. Perdóname. Qué fácil, hermano, decir perdón. Pero dilo de tu alma. Dilo de tu corazón. Piensa en tu casa. Piensa en tu familia. Piensa, piensa. Detrás de ti hay una cantidad de gente. Detrás de ti hay personas que te miran, que te observan. Da buen testimonio a donde tú vayas. Entiende que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Y yo te amo. Cristo te ama desde antes que nacieras. Por eso casi te mueres. Cuántas veces estás cerca de la muerte, pero Dios te ha salvado. ¿Sabes por qué? Porque hay un plan con tu vida. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes, por eso te ha mandado sueños, te ha dado revelaciones. Tú sabes lo que Dios quiere contigo, tú sabes. Levanta tus manos. Dile: Señor, aquí estoy. Si en algo quiero servirte, acá estoy. No tengo la capacidad, pero acá estoy. Primeramente te pido por mi alma, dile. Te pido por mi alma. Te pido por mi alma. Te pido por mi casa. Te pido por mi familia. Te pido por la iglesia donde estoy pastoreando. Señor, mira mi carga. Dígale la verdad a Dios. Dile tu lucha. Dile tu debilidad. Dile cómo te sientes. Dile cómo estás. Dile, no salgas igual. Aunque sea mueve tus labios, Él te escucha. Aunque hayan miles, Él te oye a ti. El Señor te está mirando ahora y se alegra porque ha respondido al mensaje. Dile: Señor, gracias. Dile: gracias, Señor, gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Tú habla con Dios donde estás. Yo voy a orar por ti con los pastores aquí. El poder del Espíritu Santo va a descender. No tienes que sentir nada, solo tienes que creerlo. La Biblia no dice para el que siente, la Biblia dice para el que cree. Para el que cree, todo es posible, todo, todo es posible, todo. Gracias, Señor, gracias. Padre Santo, que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que tú me has dado hoy. Mira las almas que están viendo por televisión, por internet, los que escuchan por la radio. Mira toda esta multitud que ha pasado al frente. Mira todo aquel que ha levantado su mano y su banca. Mira todo aquel que dice: yo necesito arreglar mi vida. Te pido que derrame el poder de tu Espíritu y que renueves, que fortalezca, que bendigas cada familia, cada persona Tú los conoces por nombre. Tú sabes dónde estamos, cómo estamos. Opera el milagro en cada uno. Restáuralo, renuévalo. Bendice a los que se arrepienten por primera vez, a los que vuelven al redil. Bendice, Señor. Trae tu paz, tu presencia, tu Espíritu Santo. Escúcheme ahora. Levante su mano. Todo el Coliseo, levante su mano y pídale un milagro a Dios. No le pidan lo posible, pídele lo imposible. Lo que tú sabes que no sería posible, porque no hay fuerza humana. Pídele lo posible, levantando tu mano. Hermano, Dios está aquí. Créalo, el Señor está aquí, ahora Él está aquí. Él te oye. Aleluya. Padre Santo, Dios mío Todopoderoso, he predicado tu palabra, ese mensaje que tú me has dado. Mira las almas, mira el pueblo, mira a todos. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú sabes lo que cada uno de nosotros te pide. Extiende tu mano ahora y derrama tu poder. Haz el milagro en cada vida. Hazlo instantáneamente. Hazlo ahora por la tarde, durante la semana, pero que se vea la respuesta. Que tú derrames tu poder en cada hogar, en cada familia. ¡Oh, que mi mujer! Ahora, solo para los que creen. Para el que lo quiere, dígale gracias. Solamente los que creen. Los que pueden creerlo, dile gracias. Aunque no sientas, dile gracias. Y mira, mira lo que viene. Dile gracias. Gracias, dile gracias más fuerte. Gracias, más fuerte, dile gracias. Gracias, todo el Coliseo. Gracias, dile gracias, Señor, gracias. Ahora dile aleluya. Ahora adórale. Ahora adórale, alábale. Di gloria a Dios, di gloria a Dios, di aleluya.